comentarios, dudas, si no empezamos. Sí, don Vicente. No sé si idioma o sea inglés, uno que se llama sánscrito. ¿Sí? Yo tenía entendido que el Corán había sido escrito en sánscrito, pero por lo que usted nos comentó, fue en árabe. En árabe clásico. El sánscrito no tiene nada que ver. No, el sánscrito es un idioma que además, bueno, para empezar es una... También tiene su propio sistema de escritura, ¿no? Pero el sánscrito está muy asociado con los idiomas indoeuropeos, como el griego o el latín, por un lado. Hay quien lo puede, o sea, es la misma familia para la mayor parte de los autores, y por otro, la misma rama. Y por otro lado, el sánscrito se utiliza en los documentos religiosos del hinduismo. Los Vedas están en sánscrito, y particularmente, no solo los Vedas, sino otro tipo de literatura también está en sánscrito. Todavía el día de hoy se utiliza mucho como lenguaje religioso para el hinduismo. ¿De acuerdo? Sánscrito. También los textos budistas, ¿no? Algunos también están en sánscrito. ¿Perdón? Los textos budistas también. Algo sí. Hay algunos que sí. Bueno, entonces eso por un lado. ¿Otra preguntita, duda, comentario o empezamos? ¿Ustedes qué dicen? Pues vamos a ver un tema fascinante, como todos los de la Biblia. Pero vamos a entrar ahora sí al proceso de construcción de la escritura hebrea tal y como la tenemos hoy en los manuscritos. No necesariamente en las Biblias impresas, porque las Biblias impresas no respetan los manuscritos, como ahorita les va a quedar claro después de esta clase. Pero sí en los manuscritos que nos han llegado y en los manuscritos que todavía se producen por las escuelas rabínicas bien hechos, sí tienen lo que vamos a ver hoy, ¿de acuerdo? Entonces, ¿preguntas, dudas o empezamos ya? ¿Sí? ¿Ya? ¿Desde cero? Ya, pues bueno. La lista no la he pasado, pero la puedo pasar como a la mitad de la clase, ¿les parece? Hacemos un corte para dejar que llegue alguien más y no quitarle su asociación. Bueno, entonces vamos a ir. Hay mucha información, no se preocupen porque están grabando la clase, entonces ya después podrán leerla o escucharla con detalle cuando si se les va a meter algo. No sé cuánto vayan a costar, ahí les preguntan al maestro Cristian cuánto cuestan los calcetitos esos, pero ya saben que ustedes pueden grabar si quieren. Básicamente, quiero empezar recordándoles la noticia con los datos específicos. No recuerdo bien qué les dije la clase pasada o antepasada, pero literalmente, el 9 de noviembre del año 2005, la prensa asociada AP dio la siguiente noticia. Dos arqueólogos estadounidenses han encontrado una tablilla inscrita con dos líneas de un idioma que, según los académicos, constituye la prueba más concreta de que los israelitas conocían la escritura a principios del siglo X antes de Cristo. Ya lo comentamos, ¿se acuerdan? Simplemente quiero decirles que fue el profesor del Seminario Teológico de Pittsburgh, Ron Tappy, y el catedrático de la Universidad de Johns Hopkins, Kyle MacArthur, quienes anunciaron esto y dijeron que la tablilla se había encontrado en el mes de junio del año de 2005 en la localidad arqueológica de Tel Sajid, que está en las tierras bajas de Judea. Entonces, nada más son datos precisos para que ustedes sepan, y les voy a citar lo que literalmente dijo el profesor Tappy del Seminario Teológico de Pittsburgh. Todos los alfabetos posteriores del mundo antiguo, incluyendo el griego, se derivan de este antepasado encontrado en Tel Sajid. ¿Ok? Entonces, para que vean que ahorita estamos en un periodo en la academia de la historia del alfabeto, donde ya están disputando la primacía, no fueron los fenicios, fueron los hebreos, aquí está la prueba del siglo X, ¿ok? Los primeros que escribieron con esto. Pues eso es por un lado que nos faltaba decir. Por otro lado, nosotros nos quedamos en la clase pasada en la etapa oral, ¿estamos de acuerdo? Ahora nos toca entrar a algo un poquito más profundo. Vimos que Josué, según el Talmud, había añadido el capítulo 34 de Deuteronomio, ¿verdad? Vimos eso en Josué 24:26 y comentamos que el Talmud comenta o dice que es precisamente el capítulo 34 al cual se refiere Josué 24:26. Ahora, ¿quién lee conmigo primera de Samuel 10:25? ¿Qué dice? ¿Qué era Samuel 10:25? Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las recibió en un libro. ¿Las recibió? Y las escribió. Y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Entonces fíjense, resulta que Samuel, ¿quién tiene otra versión de este versículo? Porque resulta que Samuel también escribe parte de la Biblia, ¿verdad? La tradición nos va a decir eso, y este versículo de Samuel 10:25 nos dice eso, que Samuel escribió algo que puso en un libro y que guardó delante de Jehová. Jeremías dice, Samuel dictó al pueblo el juro real y lo puso por escrito, depositándolo delante de Yahvé, y despidió Samuel a todo el pueblo, a cada cual a su casa. Habrá quien diga, bueno, pero eso no era parte de la Biblia, era un libro que Samuel escribió. Hay quien opina que era parte de lo que hoy tenemos como Biblia, escrito por el mismo Samuel. ¿Quién lee Primera de Reyes 2:3? Guarda lo que Yahvé tu Dios manda guardar, siguiendo sus caminos, observando sus preceptos, órdenes, sentencias, instrucciones, según está escrito en la ley de Moisés. Así tendrás éxito en todo cuando emprendas, según todo lo que te aconseje. Muy bien, ¿todos están de acuerdo? Entonces le llaman a esto la ley de Moisés. Quiere decir que para esta época en Reyes, cuando estaba hablando David con Salomón, esto ya era considerado en el año 1000, si esto es cierto, ¿verdad? Lo que se tenía en la Biblia escrita en ese momento, la ley de Moisés. Ahora, ¿quién lee conmigo Segunda de Crónicas 17:9? Y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. Entonces, esto es en la época del rey Josafat, y nos están contando que llevaban el libro, iban enseñando, leyendo de este libro, lo que quiera que sea que contuviera el libro, cuántos libros fueran según el conteo moderno. ¿Y qué dice Segunda de Reyes? ¿Qué dice Segunda de Reyes 22:8? Entonces dijo el sumo sacerdote Encías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Encías dio el libro a Safán y lo leyó. Esto pasa, está pasando en la época de Josías, y dicen, volvemos a encontrar un libro que habíamos perdido algún tiempecito, ¿verdad? Entonces, todo esto simplemente tiene como objetivo demostrar que constantemente, a lo largo de la historia de Israel, la Biblia dice que ese libro se leía, o se escribió, o se recuperaba, ¿de acuerdo? Después de olvidarse un tiempo. Pero yo quisiera entrar hoy, dejar esta etapa oral de fuera, y empezar a meternos ya en los detalles de cómo fue puesto por escrito. Ya quedó claro que aparentemente Moisés no hablaba arameo. Nos quedamos en la última clase preguntándonos qué idioma hablaría su suegro Yetro. ¿Qué idioma creen que hablaba Yetro? Ya vimos que él era un sacerdote en la región de Madián. Vimos que Madián es uno de los hijos de Abraham, el hijo de Setur, ¿verdad? Así que en ese sentido, ¿qué idioma debió haber hablado Madián, si esto es cierto? Y de verdad es un hijo de Abraham. Pues tendría que haber hablado el idioma de su papá, ¿no? ¿Y qué idioma quedamos que hablaba Abraham? Arameo. Entonces probablemente tanto Isaac, digo, para empezar más simplemente, desde el punto de vista de Abraham, tanto el primer hijo que es Ismael, tanto Isaac como Madián debieron haber hablado arameo en un principio. Hay mucha discusión con los académicos hasta qué punto la gente de Madián después, en la época en que Moisés va a ir a Madián con Yetro, ya no habla ese idioma arameo, sino está hablando árabe, algún tipo de los dialectos de árabe que vimos en las clases anteriores. Podría ser. Pero también podría ser que hablara algún tipo de arameo. Y tenemos ejemplos de comunidades árabes que hablaban arameo, ¿recuerdan? Árabes de raza. Ya mencionamos a los de Petra y mencionamos a los de Palmira, el nabateo y el palmirán. O sea, conocen que son dialectos del arameo. Entonces, ¿podría ser que en Madián, en la época de Moisés, se hablase un tipo de arameo? Es posible. ¿Sí? No faltan los teólogos, un teólogo jesuita que decía creo que era con Baltas alguno de ellos, pero decía, no estoy muy seguro, pero creo que él decía, fíjense cómo se cierra el círculo. Abraham habla arameo y Jesús habla arameo. Ese es el idioma importante. Una cosa así. Pero bueno, vamos a dejar eso de lado y vamos a regresar a lo que sí sabemos. Éxodo 18:20. ¿Quién va conmigo a Éxodo 18:20? Yo lo tengo aquí, si quieren vamos a verlo. ¿Qué dice Éxodo 18:20 que ya habíamos comentado? Lo comentamos hace un poco, creo que dos o plazos, tres antes. Esta es la cuarta junta. Por cuarta, ¿verdad? Entonces creo que hace dos clases. Y vamos a, hagan de cuenta que están en Tel Aviv y estamos de verdad metiéndonos a las profundidades del texto según los rabinos. Vamos a tratar de hacerlo lo mejor que podamos. Entonces, yo les hablé de esta frase, Éxodo 18:20, ¿qué dice? Yetro le dice en este caso a Moisés, tú vas a hacer tal y tal y cual cosa de tal manera que puedas enseñarles a ellos las ordenanzas y las leyes y mostrarles el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Ahora, nosotros, como buenos occidentales y cristianos, para acabar la rámula, pensamos que está diciendo cualquier cosa en el sentido de que todo es lo mismo, es como una repetición o simplemente una enumeración de la misma idea o de detallitos de la misma idea, pero no así para la tradición hebrea. En una buena yeshiva les van a enseñar, primero, las ordenanzas son una cosa, los mitzvot, las leyes son otra, el camino por donde deben andar es otra cosa, y lo que han de hacer es otra. Hay cuatro cosas que le dice que haga Yetro a Moisés. No vamos, no nos da tiempo de entrar con detalle en todas, pero quiero centrarme en la tercera. Halaká le Moshe Misinai. El camino por donde deben andar, traducido al español, en el texto hebreo, dice Halaká le Moshe Misinai. ¿Qué quiere decir eso? Esta es la famosa ley oral. La palabra halaká viene de la raíz hebrea halak, que quiere decir literalmente rodar, como cuando rueda una piedra, y de ahí a caminar o estarse paseando, como se paseaban los filósofos griegos, ¿se acuerdan que caminan los peripatéticos? Un poco esa idea. Entonces, halak forma la raíz, de esta raíz se forma la palabra halaká, que literalmente es el camino que permite interpretar la ley de Moisés, la forma correcta de entender la ley de Moisés. Esto es la tradición oral que le fue dada. Esta es la otra Torah. ¿Se acuerdan que hablamos de las dos Torot? Bueno, esta es la otra. Y entonces dicen los rabinos, lo que le está diciendo Yetro a Moisés ahí, en buen arameo, porque ellos además creen que están hablando en arameo, o por lo menos Yetro está hablando en arameo con Moisés, es que tiene que halaká, tiene que mostrarles cómo interpretar lo que ya está en el libro, o lo que va a estar en el libro, ¿verdad? Eso no va a estar escrito, eso se lo dijo Dios, ahora sí que al oído a Moisés, y Moisés tiene que transmitirlo solo oralmente a aquellos que son más fieles, ¿ok? Y así hasta el día de hoy, esa es una idea que se va a prevalecer en el judaísmo hasta el día de hoy, en el ortodoxo, como ya vimos que hay cuatro tipos de judaísmo, bueno, solo en el ortodoxo. Ahora, vamos a entrar con detalle a otros tipos de tradiciones, no las vamos a mencionar, pero sí las vamos a enumerar con detalle, porque el pueblo hebreo, así como hay muchos tipos de judaísmo, también hay muchas tradiciones. No hay que olvidarlo. Entonces, ¿qué cosa es la halakot? No sé si lo ven ahí arriba. Halaká, halak y halakot. ¿Qué son las halakot? Es la colección de halaká. Es decir, ¿qué es una halaká? Por ejemplo, hay una ley en particular, ¿verdad? No trabajar el sábado. Pero lo que yo les comentaba del perro de este muchacho la semana pasada, ¿no? Bueno, acariciarlo es un trabajo o no. Bueno, pues hay halaká para eso. Entonces, se deduce, se va ocupando, busca en el Talmud, se busca en el Midrash, entonces uno encuentra y dice, ah, pues esta es la halaká. la colección de Halakás sobre un tema o sobre todos los temas es lo que se conoce como Halakot, que simplemente es el plural, ¿de acuerdo? Ahora, hay otras colecciones de tradiciones que quiero que queden por lo menos mencionadas. Primero está la Halaká, que es una colección de tradiciones de tipo adiós, ¿no? Okay. Es una colección de tradiciones de tipo vinculatorio, legalmente obligatorio. No es una tradición que si uno quiere le hace caso o no. Es una tradición que tiene la obligación de obedecer. ¿De acuerdo? Entonces eso es por un lado. Por otro lado también tenemos algo que se llama la Hagadá, que es una colección de leyendas acerca de lo que le pasó a Sara, a Abraham, en general, de la escritura. Son leyendas sobre la escritura. Como nosotros en el cristianismo tenemos la famosa vida de los santos. ¿Han leído alguna vez una vida de los santos? Entonces cuentan que, por ejemplo, San Francisco, quien quieran, hacía tal o cual cosa y le falta eso, así igualito. Pero en este caso, con respecto a relatos bíblicos, eso se llama la Hagadá. Tenemos la Masoret, que es, hoy vamos a hablar, toda la clase se va a dedicar a eso, así que ahorita no les voy a decir nada, más que la colección de datos transmitidos en los manuscritos. Eso está escrito en el mismo manuscrito bíblico. Ahorita entramos con detalle. La Minaj, que es el conjunto de tradiciones que hoy llamaríamos el folclore, ¿verdad? Una buena cocina judía, una buena danza judía que está dentro de esta Minaj. Y finalmente tenemos otra gran colección de tradiciones conocida como la Kabbalah, que literalmente quiere decir aquello que ha sido recibido, que es una interpretación de tipo místico a el Talmud y a la Biblia, ¿okay? Digamos, al Antiguo Testamento. Además tenemos una gran colección de tradiciones orales que se conoce como Baraitá, es una palabra aramea que quiere decir, digamos, lo que falta, lo que está fuera. Entonces Baraitá es todo aquello que ha quedado oralmente hasta el día de hoy, ¿ok? Como ustedes ven, es un chorro de datos, son un chorro de detalles, no quiero matarlos con todo eso. Pero sí quiero entonces que, por lo menos en esta clase, quede muy clara las dos Torot y cómo se expresan por escrito. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son estas dos Torot? Este es un mapa que puede parecerles muy complejo, pero lo vamos a hacer, es bastante simple. Entonces, una parte, todo esto es ley revelada por Dios. El extremo derecho es la ley oral, ¿sí? Lo que, como dice allá arriba, es la Halaká. De ahí se deriva la Hagadá, que es el conjunto de leyendas, no vamos a entrar en detalle. Y la Halaká va a ser puesta por escrito, ¿se acuerdan cuándo? A partir del siglo II, después de Cristo. Exacto, en algo que se llama la Mishnah. La palabra Mishnah viene, ya les había dicho la cosa pasada, viene de la raíz hebrea Shana, que quiere decir repetir. Entonces, precisamente, Mishnah nos da esa idea básica de repetición, ¿sí? Literalmente, esto fue enseñado, y yo te lo repito de memoria, porque no puede ser puesto por escrito. Sin embargo, cuando desaparece el reino de Israel y necesita ponerse por escrito, porque si no se corre el riesgo de que se pierda la información para siempre, entonces la Mishnah con Rabí Judá y otros rabis se pone por escrito probablemente alrededor del siglo II después de Cristo. ¿Ok? Yo aquí tengo una página de Talmud. Si ustedes compran un Talmud en hebreo, van a ver algo idéntico a esto. Se los voy a pasar para que lo vean con detalle de cerca. Pero este cuadrito del centro es lo más antiguo. Y lo que está en verde está en hebreo. Aunque ustedes ven todo lo que parece hebreo, el resto es arameo. Solo lo que está marcado en verde está en hebreo. Y esto que está en hebreo es la Mishnah. Sobre este pasaje de Mishnah, que se puso por escrito, se supone que en el siglo II por Rabí Judá, después hubo una serie de maestros, y aquí los vamos a ir viendo, la Gemara en el siglo III o IV, un poquito antes, ahí no está, pero aquí falta, justo, sí está, en la Mishnah dice Tanaim. Entonces, después de Rabí Judá, una serie de maestros, esta palabra Tanaim viene de la raíz aramea Taná, que quiere decir maestro. Entonces, una serie de maestros le fueron poniendo comentarios a la Mishnah. Es el resto de este cuadrito que no está en verde. Este comentario está ya en arameo y es un comentario sobre esto. Entonces, generalmente dicen, bueno, si aquí dice esto, que interpreta algún pasaje de la Biblia escrita. Pero además hay que decir esto otro y esto otro y esto. O fulano dijo esto otro, o hay una contracción, o lo que sea. Aquí es este comentario que, como ustedes ven, parece que fue colocado en el siglo III por los tanaítas. Entonces, un buen talmudista, como me preguntaron en la otra clase, dice, bueno, es un comentario tanaítico. Con que él me diga eso, yo ya sé que está aquí y es del siglo III. ¿Ok? También me va a decir, pero es halákico o es hagádico. Entonces, si yo les digo, es un comentario halákico, tanaítico, ¿qué dije? Pues que es un comentario que se hizo en el siglo III, que está en arameo, que está en esta región y que no tiene un carácter vinculatorio. No es legal, es una tradición, es una ley. Pero si es halákico y no halákico, entonces sí. ¿Se fijan? Entonces ya empieza uno a entrar en estos detallitos dentro del Talmud. Luego, pasa más, porque fíjense que la hoja está bastante llena de letras. Entonces, cuando se acabe este cuadro, que es el de mayor respeto, por ahí del siglo tercero a quinto, nadie está seguro, yo creo que fue para el tercero, pero pues alguien lo lleva hasta el quinto, otro grupo de maestros llamados Amoraim. ¿Qué son los Amoraim? Amoraim también viene de otra palabra, que también es aramea, que quiere decir interpretar. Entonces, primero están los tanaítas, que son los maestros. Y ponen el primer comentario sobre el Talmud. Fíjense que no estamos hablando de la Biblia, estamos hablando de la otra Torah oral. Después vienen estos otros maestros que son los Amoraim, y ellos, que son estos intérpretes, añaden lo que está, de hecho es solo un pedazo, añaden un pedacito aquí, dicen, ah bueno, en la hoja, como ya lo escribo por acá, ¿no? Después vienen otros maestros, y a eso, a ese comentario más esto, es a lo que se llama la Gemara, ¿de acuerdo? Finalmente, la Gemara, pues es la suma de la Mishnah más los comentarios. Digo, la Gemara es el comentario de la Mishnah y la suma de Mishnah más Gemara es el Talmud. Eso es lo que es el Talmud. Pero se siguió escribiendo, si ustedes ven la hoja, después, por ahí del siglo VI o VII, vienen otros maestros que son los Saboraim, que es otra palabra aramea, Saborá, que quiere decir el que expone, el expositor. Y ellos dijeron, no, pero le faltó a los tanaítas y a los tanaítas y a los amoraim les faltó escribir esto, entonces aquí le ponen para los amoraim otro. Y todavía hay, por ahí del siglo VII al XI, los geonim, de geón, otra palabra que quiere decir como su majestad o su alteza, su poder. Y entonces añaden otros comentarios. Y después en los siglos posteriores se van añadiendo otros comentarios hasta que terminan con una hoja llena de comentarios. Todos en arameo, excepto la parte en verde que está en el se la van pasando para que la vayan viendo todos. Ahora, eso es una página típica de un Talmud que ustedes pueden comprar hoy y ver. ¿Ok? Eso es el Talmud. Como ustedes ven, por eso el libro este de la mesa puesta, pues existe, porque hay que, pues de todo ese volumen, pues hay que sacar el compendio. Cuando se hace el compendio es tan grande que hay que hacer un compendio del compendio. Y para poder saber cómo aplicar, qué dice la ley oral sobre tal cosa, qué dice la halaká sobre tal otro. ¿Ok? Y si ustedes son judíos ortodoxos observantes, tienen la obligación religiosa de seguir cada cosa. De hecho, tienen una frase hermosa. Su vida tiene que ser un ejemplo, una carta viviente, si quiere, como diría Pablo, de la halaká. Toda la vida tiene que ser halaká. Toda la vida tiene que estar regulada por la halaká. Un poquito como un cristiano diría hoy, la vida tiene que estar gobernada por el Espíritu. Es lo mismo. Solo que para ellos es algo escrito. Y para los cristianos es algo que el Espíritu les guía o también está escrito, en fin, según lo que ustedes crean, ¿de acuerdo? Y solo hemos visto la primera parte. Ahora vamos a lo que, ya no voy a hablar más de Talmud por el momento, es nada más lo que les cuento de Talmud, pero como ustedes ven, nos da para años de trabajo. Ahora vamos a meternos a lo que sí es la escrita, la Torah escrita, que es la famosa Biblia como la entendemos. No voy a entrar en mucho detalle, simplemente señalar que la ley escrita da origen, combinada con la ley oral, a los midrash, ¿se fijaron? Un poco de escritura con un poco de tradición oral forma un midrash, que finalmente es un comentario escrito independientemente, algún rabino lo escribe sobre algún tema, Y todo ese conjunto de comentarios se conocen como los Midrashim. ¿De acuerdo? Vamos a tenernos aquí 3 segundos para ya entrar en detalle a la forma en que esta ley escrita se encuentra hoy presente en los manuscritos. Porque así como una página de Talmud, el día de hoy es así, ¿cómo es una Biblia? Ahora sí que una Biblia de adeveras, no lo que ustedes compran en la tienda. ¿Sí? Sí, digo, mucha gente dice que es la palabra de Dios y yo pues digo, ay, si tú supieras lo que es la palabra de Dios, eso seguro no es. Y a ver si os puedo convencer de por qué. ¿Ok? Este es un manuscrito, en sentido estricto es un manuscrito que se conoce como el Arún del Oriental, ¿verdad? El número 16. Tiene un pedacito del libro de Daniel, al menos en esta hoja. Como ven ustedes ahí es Daniel capítulo 9, 17 hasta el 16. Y estamos nada más en el folio 372A de este manuscrito. En este folio ustedes van a encontrar muchas cosas que no están en una Biblia real normal, mucho menos en su Biblia en español, pero que son, para un rabino, para un ortodoxo judío, la palabra de Dios con todos sus detalles. Solo eso se puede llamar con justicia la palabra de Dios. Entonces fíjense ustedes. Para empezar, hay dos grandes áreas. Por arriba y por abajo del texto, este es el texto bíblico, ¿de acuerdo? Todo esto es el texto. Pero acá arribita, ¿lo ven? Acá abajo, y acá a los márgenes, hay escritura. En este margen de acá, ¿lo ven? Esa escritura son comentarios, que ahorita vamos a entrar con detalle a cómo se fueron construyendo. Y son parte de la Biblia, no se pueden eliminar. Aquí en los márgenes interiores también hay pequeña escritura, ¿la ven? Sí. Muy chiquita. Esos son también comentarios. Entonces, a grosso modo, estos comentarios se dividen en dos grandes grupos. Lo que se llama la Masora Magna y la Masora Parva, o la Masora Grande y la Masora Pequeña. La Masora Grande es la que está acá arriba, acá abajo y a los lados. Y en cualquier buen manuscrito bíblico hebreo, los que se producen hoy como los que son antiguos, todos tienen que llevar su masora. Si no, no es un buen manuscrito. Eso no es la palabra de Dios. ¿Ok? Tienen que llevar la masora adecuada, la que se ha ido copiando desde siglos. Vamos a hablar ahora de cómo se produjo. Y todavía no entramos al texto. ¿Hecho? Entonces, ¿quién va conmigo a ver cómo surge la masora en Nehemías 8, versículo 1 al 18? Pero vamos a empezar, para que no haya duda, en el en Nehemías 8, desde el 1 hasta el 9, ¿quién lo lee? Llegado el mes séptimo, todo el pueblo se congregó como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta del agua. ¿Todos sabemos dónde estamos, en qué época estamos? ¿Quién me dice en qué época histórica estamos leyendo? El regreso del cautiverio. ¿En qué siglo más o menos estamos, como en qué año? Alrededor del año 400 antes de Cristo, más o menos, ¿de acuerdo? Empecemos. Llegado el mes séptimo, todo el pueblo se congregó como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta del agua. Dijeron al escriba Esdras, que traje el libro de la ley de Moisés, que Yahvé había prescrito a Israel. Trajo el sacerdote Esdras la ley ante la asamblea. Primera pregunta, entonces, ¿se llevaron la ley a Babilonia? Pues quién sabe, pero ahí la tenían, ¿verdad? De alguna forma la tuvieron hasta ese momento. ¿Qué más dice? Trajo el sacerdote Esdras la ley ante la asamblea, integrada por hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era el día 1 del mes séptimo. Leyó una parte en la plaza que está delante de la puerta del agua, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón, y los oídos del pueblo estaban atentos al libro de la ley. El escriba Esdras estaba de pie sobre un estrado de madera, levantado para esta ocasión. Junto a él estaban a su derecha, Matatías, Semá, Anayas, Urías, Hilquías y Maasías, y a su izquierda, Pedayas, Misael, Malquías, Jasún, Esbadana, Zacarías y Mesulán. Esdras abrió el libro a los ojos de todo el pueblo, pues estaba más alto que todo el pueblo, y al abrirlo el pueblo entero se puso en pie. Esdras bendijo a Yahvé, el Dios grande, y todo el pueblo, alzando las manos, respondió: amén, amén. E inclinándose se postraron ante Yahvé, rostro en tierra. Josué, Baní, Serabías, Yamín, Acú, Sabya, Sabdai, Jodías, Masías, Kelita, Azarías, Josabad, Hanán, Pelayas, que eran levitas, explicaban la ley al pueblo que seguía en pie. Y Esdras leyó en el libro de la ley de Dios, aclarando e interpretando el sentido, para que comprendieran la lectura. ¿Quién tiene? Entonces vamos a quedarnos, aquí están los primeros oferentes, según la tradición hebrea. Vamos a ver si es cierto. ¿Cuál es el primer nombre del versículo 7 en cualquier otra versión que no sea la que nos hizo el favor de leer ahorita Ramón? Yeshua. Yeshua. ¿En qué versión es? La Reina Valera. Entonces es, fíjense qué nombre, ¿cómo se traduce al español Yeshua? Josué. Jesús. Josué es lo mismo, nomás que le ponemos Josué, pero literalmente es Jesús. Entonces resulta que el primer nombre del primer soferín, tal y como la tradición rabínica quiere, es precisamente Jesús. Llama la atención. ¿Sí? No han faltado comentarios cristianos que hacen el señalamiento, pero pues los judíos dicen casualidad. ¿Sí? Lo importante es que el primero es Yeshua. Y luego seguimos leyendo. Baní, Serabías, Yamín. Todos estos, ¿cuántos son? ¿Alguien tuvo el cuidado de contarlos? 13. Díganme. 13, ¿verdad? Que son de un lado de Esdras a la derecha y después a la izquierda, ¿no? Y 13 es muy interesante porque si ustedes se ponen a ver con detalle, finalmente, ¿cuántas son las tribus? 12. Pero Josué se divide en dos. 3. ¿Verdad? Entonces, aquellos que hacen gematría y se ponen a ver esas cosas en la Biblia encuentran relaciones bien interesantes. No voy a entrar en los detalles, pero el punto es que aquí hay 13 soferim en un principio, no 12 como uno esperaría, sino 13. Y estos 13 soferim, dice el Talmud, hicieron más de lo que el texto español nos dice. Otra vez, como buen talmudista, cada cosa es una cosa diferente. ¿Quién me lee entonces, por ejemplo, la Reina Valera que tenían? ¿Qué dice el versículo 8? Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Ok. Dice el Talmud, aquí hay cuatro cosas diferentes que hicieron. ¿Quién me dice cuáles son esas cuatro cosas en este versículo? ¿Cuatro cosas? Cuatro cosas en este versículo. Pues, Esdras leía en hebreo y después lo traducían al arameo, pero hasta ahí. Ah, muy bien, don Vicente, pues usted ya encontró dos que no están en español y que sin embargo eso dice el Talmud, pero hay otras dos. ¿Quién más me dice otras dos? Explicaban. ¿Y quién más me dice otra? Dicen, ya está más difícil. Bueno, vamos a dividirlas primero. ¿Cuál sería la primera de las cosas? Y leían en el libro. El Talmud dice, eso de y leían en el libro, lo que quiere decir es que leían en el texto hebreo. ¿Sí? Puede ser que sí, puede ser que no, pero ustedes son ortodoxos, tienen la obligación, ya no digamos que sean de estos lubavis o de otros, si ustedes son ortodoxos en general, excepto algunos grupos, tienen la obligación de creer que era el texto hebreo, punto. Después, la siguiente palabra interesante dice, claramente, y leyendo en el texto de Dios, claramente. La palabra claramente, según el Talmud, quiere decir que hacían la traducción oral al arameo. El Talmud dice, tenían el texto en hebreo, como aquí dice, según el Talmud interpreta, pero lo que pronunciaban, lo pronunciaban en arameo. ¿Se fijan? Entonces, como uno de estos traductores experimentado, yo estoy leyendo en español, pero lo estoy diciendo en inglés, o viceversa. Aquí ellos leían en hebreo, pero lo que pronunciaban con sonidos estaba ya en arameo. ¿Ok? Hacían la traducción inmediatamente. Luego dice el versículo, y ponían el sentido. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién me dice? En atención. ¿Alguien ha oído hablar de dividir correctamente la palabra de verdad? ¿Dónde está eso? En Timoteo 3 y algo, ¿no? Segundo de Timoteo. ¿Quién lo escribe según el Nuevo Testamento? Pablo. ¿Y qué quiere decir? ¿Cuál es la palabra griega dividir correctamente? Ortotomunza. ¿Qué quiere decir cortar correctamente? ¿A qué se refiere eso? Bueno, según yo, me explicaron a tener un buen entendimiento de la Biblia. ¿Alguien tiene alguna otra idea? A discernir. ¿Cómo estaban los manuscritos originales? ¿Alguien ya ha visto manuscritos muy viejos? Todo junto, no había separación entre palabras. No, eso es lo que dice el Talmud que hacían ellos. Cortaban las palabras. Porque en el texto no hay separación ni de párrafos, ni de palabras, no hay puntos, ¿sí? En el texto más antiguo. Dice el Talmud, poner el sentido quiere decir que dividían las palabras, como hasta el día de hoy lo usamos, dice el Talmud. Y finalmente, de tal modo que todos, dice el versículo, de modo que entendiesen la lectura. Dice el Talmud que eso de entender la lectura quiere decir que ellos daban la pronunciación, la cadencia, la acentuación y el ritmo correcto. ¿Qué me dicen ustedes? Eso dice el Talmud. Ahora, falta que les creamos. Estos 13 primeros soferim, ¿por qué se llaman sofer primero? Los soferim trabajaron durante todo el tiempo de Esdras, desde el tiempo de Esdras, y probablemente hasta el tiempo de Simón I y los hombres de la gran sinagoga, que es el siglo alrededor del año 300 a.C. Entonces, si le creemos a la tradición rabínica, entre el año 400 y el año 300 a.C., en un periodo de alrededor de 100 años, los soferim hicieron su trabajo. La palabra soferim, ¿de dónde viene? ¿Alguien sabe cuál es la raíz de soferim? Ya la había mencionado en una clase anterior, ¿se acuerdan? La raíz es la palabra safar, que quiere decir literalmente numerar o contar. Hoy podríamos traducir, sin mucho esfuerzo en español, los contadores, como un buen contador público, ¿verdad? Lo mismo, los contadores. Pero ellos no contaban dinero, contaban algo más valioso que era la palabra de Dios. ¿Y cómo se cuenta la palabra de Dios? Exacto, contaban mil cosas. Miren, para empezar, los soferim son los revisores autorizados del texto. Hubo un momento en la historia donde el texto antiguo fue revisado y cambiado. Eso tienen ustedes que entenderlo, aceptarlo y estudiarlo. La Biblia que hoy tenemos fue modificada por los soferim y la modificaron por muy diversos motivos que en este momento vamos a entrar a ver caso por caso. Pero no es la Biblia que hoy tenemos la misma que Moisés tuvo en el Antiguo Testamento. Los soferim hicieron muchas correcciones, ¿de acuerdo? ¿Por qué las hicieron? Vamos a ver algunos ejemplos de las miles de listas que se han encontrado, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuándo dejaron de trabajar los soferim? ¿Cuándo se acabó, digamos, el trabajo de los soferim? Después del año 300, el texto estaba ya revisado, corregido y se acabó. Y solo entonces se hace entrega de ese trabajo, se hace masar. ¿Saben ustedes lo que quiere decir la palabra hebrea masar? Entregar, darle a alguien algo a otra persona en su propia mano. Eso quiere decir masar. Entonces se hace masar, se le entrega a los que la van a custodiar o proteger, a aquellos que se van a encargar de cuidar que nunca cambien. Y por eso esos que reciben, ¿verdad?, ese efecto de masar son llamados como masoretas. Los masoretas no son más que guardianes del trabajo de los soferim, no son otra cosa. Por eso no podemos confundir todo lo que vimos del Talmud, los Tanaim, los Amoraim, los Geones, no. Eso son otro problema. Ellos sí son otra cosa. Está el Talmud, comentario de la ley oral y se acabó. En cuanto a la ley escrita, los masoretas lo único que hacen es preservar lo que ya hicieron los soferim. Ese es su único trabajo. Por lo tanto, la masora no es un conjunto de comentarios o de notas como sí es la Gemara del Talmud que acabamos de ver, de la ley oral. La Masora es un conjunto de hechos o de fenómenos que se presentan en la escritura de la Biblia. Regresamos a nuestro texto bíblico. Tenemos dos grandes masoras. Y esa masora, si le creemos a la tradición judiana, se empezó a hacer en el siglo, alrededor del año 300 antes de Cristo, y se continuó haciendo hasta bien entrado la era cristiana. ¿Sí? Después del año 1000 después de Cristo se seguía haciendo masora. ¿Ok? Hay quien dice que se sigue haciendo, pero yo no sé. ¿Ok? Entonces fíjense, tenemos acá abajo, este cuadrito no le hagan caso, yo lo pegué adrede arriba para hacer otra cosa, pero si no estuviera este cuadrito, aquí habría texto, todo esto es texto, ¿ok? Entonces, tenemos texto acá y texto allá arriba. Esa es la Masora Magna. Y son comentarios tan grandes que hace falta escribirlos más largos. Por eso se usan los márgenes superior, inferior y al lado. Pero los comentarios breves, los que no requieren mucho tiempo, se hacen entre las columnas, no sé si lo ven, ahí, aquí. Y esa es la Masora pequeña. ¿Okay? ¿Cuántas Biblias conocen ustedes que tengan Masora? No me sirve para que no. No, pues a lo mejor hay algunos, ¿ustedes qué me dicen? Los comentarios. ¿Tiene Masora hebrea? ¿Por qué no? ¿Ustedes conocen alguna Biblia con su Masora hebrea? ¿Alguien tiene la Biblia hebraica de Stuttgartense o la que tiene su Masora? Sí, entonces por lo menos afortunadamente tenemos una Biblia, sí, decía mi hermano, una Biblia con Masora que ustedes compran aquí, pero no es la Masora, uno dice, ah, pues es como que ya toda, no, ojalá y fuera, fíjense, no hay ningún manuscrito de los que nos quedan que tengan toda la Masora. Cada escuela rabínica hacía sus copias de la Biblia. Y ahora, en la época moderna, cuando nos hemos puesto a comparar, resulta que ni siquiera tienen los distintos manuscritos la misma parte de la Masora. Hagan de cuenta, tenemos Génesis 5 en 5 manuscritos de distintas escuelas, de distintos lugares del mundo, y comentan cosas diferentes. ¿Sí? Uno el versículo 1, otro el 4, otro el 8. Y todos dicen que son Masora. ¿Sí? Entonces dicen, Dios mío, entonces pues necesito juntarla. ¿Cuándo creen que se realizó la primera? Bueno, algo también muy importante. ¿Cuántos comentarios creen que haya de la Masora? O sea, ¿cuántas? Hagan de cuenta, la Masora es como una lista de comentarios, ¿no? Un comentario sobre esto. Entonces, ¿como cuántas distintos incisos de comentarios habrá en la Masora? Y un inciso puede tener páginas, ¿ok? O sea, puede ser muchísimo. ¿Alguien tiene alguna idea, alguna sugerencia? Nadie sabe. En 1967, un autor muy bueno, Gerardo Biel, W-E-I-L, Biel, publicó en Roma, y le llevó 10 años, empezó a publicar en el 67 y acabó en el 77, publicó en 4 volúmenes 4.271 listas de comentarios masoréticos de todos los manuscritos que fue encontrando, pero está muy lejos, de ser algo final, porque básicamente él se basó únicamente, aunque compara a otros, pero la verdad es que se basó básicamente en la Masora grandota, en hebreo se llama Masora Gedolá, la grande, ¿verdad? Entonces, se basó en la Masora Gedolá del Códice Leningradense B19A, que es el que se edita en estas que ustedes pueden comprar aquí en el museo, es ese códice. Y la Masora que está ahí en esa edición es la Masora que aparece en ese códice, punto. Sí, don Vicente. Eso que usted nos está comentando fue posterior a la Masora de Ginsburg. Sí, muy posterior a la Masora de Ginsburg. Entonces, este señor usó un poco la Masora de Ginsburg, pero como él dice, no, yo no voy a hacer tanto escándalo, yo voy a limitarme a publicar las 4.271 listas que aparecen en la Masora según aparecen en el códice de Ingradencia de 19A y punto. Ahora, nadie hasta el día de hoy ha recopilado toda la Masora de todos los textos antiguos, nadie, punto. Cada escuela rabínica tiene su propia tradición masorética, tiene su propio comentario masorético, y el único hombre, como ahorita dice muy bien don Vicente, que alguna vez intentó hacer algo, ¿quién fue? ¿Quién me cuenta? ¿Don Vicente Siquiera o quien quiera? ¿Quién fue? Pues usted nos comentaba que fue Ginsburg. Christian David Ginsburg. Este Christian David Ginsburg, inglés, por supuesto, fue el primero en recopilar todo el material que él pudo encontrar en todos los manuscritos. Buscó muchos, realmente buscó, si no fue exhaustiva, pero fue casi exhaustiva su búsqueda, en todos los manuscritos hebreos antiguos, más hora, y los fue juntando, dijo, aquí está por fin toda junta. Y le faltó, no podía ser todo, pero es lo mejor que tenemos hasta el día de hoy. ¿En qué año lo hizo? ¿En qué época creen que lo haya hecho? ¿En el siglo IX? ¿Cuándo lo habrá hecho? ¿Nadie sabe? ¿Siglo XX? Empezó en 1908 y terminó de publicar en 1926 porque se murió, no por otra cosa. Entonces, pónganse ustedes a pensar, qué grave, que hayamos tenido cuántos siglos de teología cristiana, por ejemplo, sin poder ir echando un ojo a la Amazonas. Estoy diciendo que nos vaya a cambiar la teología, pero pues habría sido bueno saber qué opinaban. Y les voy a dar ejemplos de los enormes errores que uno puede llegar a cometer en teología y en otras cosas, simplemente porque uno no sabe esto. ¿Qué dice la Amazonas? Pues que nos va a interesar. No se supone que la Amazonas no es más que pues contar palabras o detallitos, y no faltan ejemplos de lo que es un comentario masorético. ¿Quién se sabe un comentario masorético? ¿No? Por ejemplo, hay un comentario muy famoso que, bueno, hay muchísimos, pero yo agarro la Amazora, por ejemplo, la Amazora Parva, la chiquita, y me va a decir la Amazora Parva. La Alef de la partícula Lo de Génesis 42:12 está curvada para abajo. Es la única Alef en toda la escritura que está así. ¿Ah? ¿Y? Pues quién sabe, pero eso dice la Amazora. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir? Dicen los masoretas que esto lo escribieron para preservar el trabajo de los soferín. Entonces los soferín la curvaron para abajo por algo. Así. No importa si el escriba estaba cansado y se le fue la pluma, o es un designio divino para que esté marcando algo. Como no sabemos, nada más decimos que eso pasó. Punto. Otro ejemplo, ¿sí? La Bau de la palabra Nabú, bueno, realmente sería Nabón, de la palabra Nabón, vientre en Levítico 11:42, es la letra central de todo el Pentateuco. Entonces, por ejemplo, los masoretas dijeron, la letra de en medio de todo el Pentateuco es esta, Bau, que está en esta palabra, en Levítico 11:42. Bueno, ya nadie dice, ¿qué le importa? Pues anotaron eso. Entonces, muchas veces se quiere hacer, decir, es que la Amazonas es pura historia jadárica, ¿no? Puras leyendas, ¿qué nos interesa? Pero les voy a demostrar que ese no es el caso. Les voy a dar varios ejemplos de Masora, de listas masoréticas, y ustedes me dirán qué tan importante o no son los cambios que hicieron los soferín. Porque recordemos, ¿qué cosa hicieron los soferín? No nada más copiaron, no nada más, pasaron del alfabeto fenicio o hebreo arcaico al alfabeto arameo, cuadrado. No, cambiaron el texto. Y lo cambiaron a sabiendas de que lo hacían y dejaron el comentario de ese cambio en la Masora. ¿Ok? Les voy a contar varios de estos ejemplos. Ya les dije, son 4.127 listas, ¿no? ¿O cuántas eran? ¿Cuántas les dije que eran? 4.271. 271. Que son las que publica este muchacho, allá en el 67. ¿Veis? Vaya uno a saber si de verdad son. Para estar seguro, habrá que ir a ver el códice y contarlas, ¿no? No podemos ver 4.000, se te da ahorita tantas 4.000, no puedo, pero sí puedo ver tres listas y puedo darles un ejemplo de cada una de esas tres listas, ¿les parece? Por ejemplo, la primera de estas listas se conoce como las 134 correcciones de los soferín. Estas 134 correcciones aplican a un solo punto. Se cambió la palabra, donde aparecía en el texto antiguo la palabra, el nombre de Dios, literalmente Yahvé o Jehová, el tetragrama tan famoso, ¿verdad? Se cambió en el texto y se escribió en lugar de eso la palabra Adonai. No se pusieron vocales, no. Todo, así esa palabra se quitó y en lugar de poner, dejar ahí Yahvé, se puso Adonai. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por respeto? Nadie sabe, pero parece ser que el motivo fue que a los Soferim les pareció demasiado irrespetuosa la forma en que estaba escrito el Génesis. ¿Quién va conmigo? En realidad, de estas 130 correcciones que hacen al Antiguo Testamento, hay 13, bueno, realmente hay 6 en el libro de Génesis. Vamos a ver varias de ellas, tal vez dos o una, según el tiempo. ¿Quién va conmigo a Génesis 18:3? Esta es la primera de todas las correcciones que hacen de esta lista de 134. ¿Y quién la lee conmigo? Algunas Biblias incluyen a pie de página el cambio, otras ni lo toman en cuenta y algunas hacen el cambio en el texto según el traductor, que tan bueno fue o no. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. ¿Dónde creen que está el cambio? ¿Alguna Biblia que tienen por ahí lista dónde está el cambio? En la palabra Señor. En la palabra Señor, que en hebreo es Adonai. Y si ustedes van al texto hebreo, ahí va a decir Adonai. Pero si ustedes van a la Masora, que pocas Biblias en hebreo tienen, entonces van a ver que la Masora dice, el texto antiguo decía aquí Yahvé, pero fue corregida. Esta es una de las 134 correcciones de los Soferim. Ahora, ¿por qué quitaron Yahvé y pusieron Señor? ¿Quién me dice? Porque no es lo mismo que Abraham le diga, oye Yahvé, a quien le diga, oye Señor, ¿verdad? Además se está refiriendo a él en su persona como un siervo, y el Señor y a sus siervos. Wow. Ajá. Entonces, ¿ven el cambio tan interesante? Se hicieron cambios así en otros lugares de Génesis 18:27, por ejemplo. ¿Quién quiere leerlo? Y Abraham replicó y dijo: He aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. El texto dice: Ahora que te he empezado a hablar, Yahvé, aunque soy polvo y ceniza, aunque soy mortal. Ajá. Pero prefirieron cambiarlo. ¿Quién va, por ejemplo, al 18:30? ¿Quién dijo? No se enoje ahora mi Señor, si hablare, quizás se hallarán ahí 30. Abraham, el texto antiguo decía, no te enojes, Yahvé, ¿sí? Si te sigo molestando, pero ¿qué tal si solo hubiera 30? Entonces, eso se hace en los siguientes lugares, aparte de estos que hemos visto, en 18:32, 19, 18 y 24 de Génesis. Se hacen 6 en Éxodo, 1 en Números, y ahí se forman 13, digo, esas son las que se tienen, esas 13 en el Pentateuco. Y luego en todo el resto de la Biblia, que no nos da tiempo, se hacen otras tantas hasta formar 134 lugares, donde la Masora señala que los Soferim decidieron hacer el cambio. ¿Tiene eso importancia para la teología? Ya ustedes lo deciden. Hay teólogos que dicen que es fundamental y hay otros que dicen que no tiene la menor importancia, ¿verdad? Según como ustedes quieran desarrollar datos teológicos. La segunda lista, de las 3 que vamos a ver ahorita, las 15 marcas de puntuación extraordinarias de los Soferim. ¿Qué son estas marcas de puntuación extraordinarias? Cambiaron la puntuación, obligaron, señalaron, escribieron de tal forma que se leyera distinto lo que se leía diferente en el texto antiguo, ¿de acuerdo? ¿Quién va conmigo a Génesis 18:9 para ver la segunda de estas marcas? No es la primera, es la segunda, ¿verdad? Porque la primera está en 16:5, pero vamos a empezar en 18:9. ¿Quién va a 18:9 y la lee conmigo? Y le dijeron: ¿Dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: Aquí en la tienda. Ahora, ¿alguien en alguna Biblia dice cuál es el texto antiguo? A ver si de Chiripa trae alguno. ¿No? ¿Ninguna? Conmigo, ahorita voy para allá, pero no, ninguna Biblia lo tiene como nota al pie de página o en el mismo texto que haya cambiado, ¿no? El texto antiguo lee así: y con respecto a Sara tu mujer, y en ese momento interrumpe a Abraham y dice: oye, ella está aquí en la tienda. Pero pues ¿cómo va a interrumpir a Dios? Entonces los Soferim decidieron hacer ese cambio. ¿Cuántos cambios de este estilo hay? Hay 10 en el Pentateuco y 15 en todo en el Antiguo Testamento. En Génesis tenemos los siguientes. Génesis 16:5. Génesis 18:9. Génesis 19:33. Génesis 19:35. En Génesis 33:4 y en Génesis 37:12. Tenemos 4 de estas en el libro de Números, en el 3:39. Números 3:39, en el 9:20, en el 9:10. En el 21:30 de Números y en el capítulo 29:15 de Números. Y la última que vamos a ver ahorita de estas 15 marcas es, podemos ver todas, pero no nos da tiempo y hay mucho que ver. Está en Deuteronomio, es la única de las 15 marcas de puntuación extraordinarias que hicieron los Suferín. ¿Quién se sabe de memoria de Deuteronomio 29:29? Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Fuerte, fuerte, para que todos lo hagan, las cosas. Otra vez. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Para siempre. Veo la. Ahora, díganme ustedes, ¿qué parte de esa cambiaron los Suferín? ¿Qué cosa no decía o decía diferente ahí? ¿Quién sabe o quién sugiere? ¿Quién supone? ¿Alguna Biblia dice? A veces, alguna marca. ¿No? ¿Alguien apuesta? Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Para que cuidemos de poner por obra, debe decir, porque eso es el texto. Entonces, ¿nadie sugiere qué habrán cambiado? ¿Qué se les ocurre que un soferín respetuoso de Dios habría puesto o quitado ahí? Fíjense que lo que cambiaron es lo siguiente. La frase a Jehová nuestro Dios no estaba en el texto antiguo. ¿Cómo se leería entonces Deuteronomio 29:29? Que de hecho así lo leen los rabinos porque saben que eso no está en el texto. ¿Cómo se debe leer? Exacto, las cosas secretas, ¿sí?, aún las reveladas pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para que las pongamos por obra. Eso es cierto, porque si ves Isaías 45:3, dice: y te daré los tesoros escondidos y los secretos. Bueno, guardados. O sea, yo he escuchado, no se imaginan qué cantidad de teólogos y predicadores y pastores y sacerdotes decir: no, no, no, eso pertenece a Dios. Pero si ellos supieran que eso nunca estuvo en el texto. ¿Sí? Entonces, si uno les dice, dicen: ah, ay, hereje, imposible. Bueno, tienen que aprender hebreo, tienen que leer la Masora, y entonces tienen que decir: Dios mío, no estaba. Y entonces tienen que corregir su teología, sus sermones del domingo, pero, o su clase dominical, pero no el texto. ¿Ok? Entonces, si se los dejo, digamos, como ejemplo, imagínense en las 4,000 y tantas listas, cuántas cosas como esta. Yo he contado cientos de cosas igual o más importantes que esta, pero esos son solo ejemplos de lo que los Suferín hicieron. Vamos a ver ahora un ejemplo aún más interesante, al menos para mí. Se conoce como las 18 enmiendas de los Suferín. Esta es otra lista. Las 18 enmiendas de los Suferín. Ese es el nombre oficial de esta lista. Otra vez oficial entre comillas, porque pues eso, así, ese es el nombre que tiene en la Masora de algún manuscrito y punto, ¿no? Nadie está de acuerdo, y este es un problema muy grave, pero comparando 4 manuscritos antiguos, o 4 obras antiguas, para ponerlo más en general, más claro, más preciso, no coinciden en el número de enmiendas. Así que decir 18, miren, ahora sí que, según el manuscrito, ¿no? Rabbi Ishmael ben Elisha, que escribió por ahí del año 90 después de Cristo, él tiene una obra muy interesante, ojalá alguien la pueda leer, que se llama Mequiltá. El Mequiltá es un comentario al libro de Éxodo. Y en el Mequiltá él señala que solo hay 11 enmiendas de los Suferín. Entonces, si yo nada más leyera al buen rabino Ben Elisha, yo diría: pues nada más hay 11. Pero hay otra obra que está datada por ahí del año 220, 230 después de Cristo, Sifri. Y entonces, en este comentario al Levítico de Sifri, dice que solo hay 7 enmiendas de los Suferín. Y no, y ni siquiera son las mismas, ¿eh? Que eso es lo importante. O sea, si ustedes las comparan, no coinciden en todos los lugares. Hay más, si suman, entonces hay que sumar las dos porque resulta que hay más. Luego, si ustedes ven otra obra que es Tanhuma, que es un comentario al Pentateuco de alrededor del año 380 después de Cristo, dice que son 17 pasajes. Este es un rabí famoso, que es el rabí Benabar, Tanhuma Benabar. Él dice, no, son 17, y también, no coinciden todas. Y finalmente, Rabí Simeón en el siglo XI tiene una catena de todas las escrituras. ¿Alguien sabe lo que es una catena? ¿Nadie? ¿Les parece que se quede de tarea? ¿Nadie sabe qué es una catena de escrituras? Bueno, se llama Yalkut. Y en esta catena, Yalkut, en esta colección de escrituras, dice que son 10. Entonces, como ustedes ven, 17, 10, 7, 11, no se ponen de acuerdo los cientos rabinos en cuántos son el número de enmiendas de los Soferim. El Códice de San Petersburgo, de hecho, añade dos pasajes más que cataloga como enmiendas de estas 18, que ni siquiera están en todos los otros que les acabo de decir. Entonces, es una labor que no está terminada. Ginsburg la dejó, digamos, concluir. Quien quiera, yo lo tengo en inglés o en hebreo, pero no tengo en español. Sí, está en PDF, pesa 300 kilos. Lo que quiera, pues con un CD, pues, se lo damos con mucho. 300 megas, 100 megas o no. Y creo que tú nos lo hiciste llegar, ¿verdad, maestro Arturo? Sí. Sí, entonces el maestro Arturo nos consiguió esta masora de Ginsburg. Entonces, quien quiera la puede ver, la puede leer. Es muy aburrida en muchos pedazos, pero con ojos rabínicos se vuelve bien valiosa. Vamos a ver una de las 18 enmiendas, y ya vimos que pueden ser hasta 27, como les acabo de decir, pero en fin, vamos a dejar el nombre tradicional de 18. ¿Quién va a Génesis 18, 22 y lo lee con nosotros? Apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. ¿Alguna Biblia dice cuál es el cambio de los Soferim ahí? ¿Cuál es, don? Que se quedó delante de Abraham era Jehová. Exacto. ¿Nadie tiene por ahí datos? Ya don Vicente nos dijo cuál fue el cambio de los Soferim, ¿todos lo oyeron? Sí, ¿no? Sí, a ver, ¿cuál fue, don Vicente? No sé, no tenía. El que se quedó frente de Abraham fue Jehová. Se cambiaron ahí los Soferim. Sí, porque el texto hebreo antiguo diría entonces, pero Yahvé aún permanecía en la presencia de Abraham. Exacto, eso decía el texto antiguo, punto. Es Génesis 18, 22. Entonces, pues ¿cómo Dios le va? Ahora sí que va a servir a Abraham. Es absurdo, ¿no? Entonces los Soferim, que no podían tolerar semejante irreverencia, decidieron alterar. Pero como sabían que estaban alterando algo, que pues a lo mejor era lo que Dios quería decir, lo dejaron por escrito al lado, en la masora. Y le encargaron, hay mucha discusión acerca de si lo escribieron los Soferim o los masoretas, pero lo que sí están de acuerdo es que eso se transmitió a los guardianes. Literalmente, la forma en que se conocen los masoretas en el mundo israelita es los Baaleja Masorá, quiere decir los señores o los guardianes de la tradición. Entonces estos Baaleja Masorá recibieron ya sea oralmente o por escrito todos esos datos de los Soferim que trabajaron durante cerca de 100 años y los dejaron por escrito en básicamente varias escuelas masoréticas. ¿Por qué son varias escuelas? Pues porque yo soy un masoreta, este es otro masoreta, pero yo estoy trabajando en Tiberíades, en Palestina, y el otro está trabajando en Babilonia. Entonces, por mucho contacto que tengamos, pues vamos a empezar a divergir, ¿verdad? De ahí que hay varias escuelas masoréticas, y es todo un área de investigación muy fructífera, tratar de descubrir a qué escuela pertenece, qué manuscrito, qué comentario, en fin, hay todo un trabajo ahí inmenso. Pero básicamente en Babilonia tenemos dos grandes escuelas de masoretas y tenemos una gran escuela en Palestina, aunque hay más, ¿ok? Y yo creo que nadie se puede atrever a decir, esta es ya la lista final de escuelas masoréticas. Sería muy aventurado. ¿No es posible? ¿A poco ya acabó? Yeah. Bueno, entonces nos falta ver todavía un pedacito. Dicen, no, todavía no. Vamos a... Sí tenemos que salir porque ya está, pero lo que nos falta ver es lo que los Soferim hicieron sobre las letras. Vamos a ver que una letra de un manuscrito cualquier letra de un buen manuscrito va a tener primero, ¿sí?, los osillos, o sea, los osillos son las consonantes, las letras como tales. También va a tener los necudos, que son las vocales, estos puntitos de abajo, pero va a tener otros dos tipos de marcas muy importantes. Primero va a tener los tajín, ¿sí?, los tajín, que son, no sé si lo ven por aquí, estas como rayitas, coronas se llaman tajín, que se le ponen a ciertas letras. Y también va a tener los teamín, que son signos de puntuación que aparecen a lo largo de todo el texto. Estas cuatro cosas hicieron los sofering, y tenemos que estudiar una por una, porque eso, en sentido estricto, Jesús se va a referir a estos tajín, por ejemplo, entonces deben tener alguna importancia. ¿Ok? Ahí la dejamos todos, porque si no, no acabamos.